Y en esta mañana, ustedes saben de que la iglesia está entrando en un tiempo donde estamos buscando el crecimiento, no solamente numérico, sino también el crecimiento espiritual. Y para ello hay que trabajar, para ello hay que comprometerse, para ello hay que negarse a sí mismo, para ello hay que tomar ciertas decisiones. Pero uno de los elementos más importantes entre lo que Dios puede hacer en su pueblo, entre lo que Dios quiere hacer en su pueblo y lo que su pueblo necesita, es lo que se llama la fe. ¿Amén? Y yo sé que ustedes han recibido muchos mensajes acerca de la fe, hemos estudiado acerca de la fe, leído acerca de la fe, pero la fe simplemente se resume en pocas palabras, que es creer a Dios. ¿Amén? Creer a Dios. Así que en esta mañana, en voz alta, dígale al que está a su lado: yo le creo a Dios. Dígaselo fuerte: yo le creo a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Un texto muy conocido por todos nosotros. Hebreos 11, 6. Y dice así en el nombre de Jesús: pero sin fe es imposible. Diga imposible. Imposible. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Diga crea. Crea. Crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Tomen asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que estuvimos hablando en este tiempo de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, de nuestra preparación espiritual, de creer aún más allá de nuestros ojos. Y el tema de la fe es un tema, creo que es crucial para la iglesia, crucial para el cristiano, crucial para las personas. Porque si no tuviéramos fe, no estaríamos en este lugar. Si no hubiéramos tenido fe en algún momento, no hubiéramos creído a las promesas de Dios. Si no hubiéramos tenido fe, tal vez no hubiéramos aceptado el bautismo en el nombre de Jesús. Y la fe simplemente es algo que está pegada, está anclada, está arraigada a lo invisible. La fe se centra simplemente en las cosas que no se ven. Amén. La fe es algo superior que está por encima de lo visible. El reino de la fe, el reino espiritual, donde nos movemos o nos queremos mover nosotros como iglesia, está más allá de lo que logramos ver nosotros con nuestros propios ojos. Pero por el otro lado tenemos la incredulidad que reina y que muchas veces está en nuestros corazones, y que va totalmente en forma opuesta a lo que nosotros podemos creer y atesorar en nuestro corazón, que es nuestra fe. La incredulidad está basada simplemente en las cosas que se ven, en la razón humana, está basada en nuestra mente humana y finita, cuando digo no por finita, sino por pequeña, comparado a las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 18, él pudo exclamar claramente que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, son eternas, porque las cosas que se ven son pasajeras, terminan en algún momento. La mayoría de las personas que conocemos son personas que son realistas, y a veces nosotros también estamos en esos grupos de realidades, porque creemos en lo que vemos, creemos en la realidad que nos rodea, creemos en la realidad de cada día que vivimos. Creemos en lo visible. Es como si estuviéramos entrenándonos para ver las cosas que se ven simplemente. Pero en esta mañana yo quiero decirles de que Dios quiere prepararnos para las cosas que no se ven. Dios quiere prepararte, quiere moldearte, quiere instruirte, quiere llenarte con su presencia para que tú veas las cosas que no se ven. Y esa preparación necesita ajustes de nuestra vida espiritual. Esa preparación necesita ciertos aprietes a ciertas clavijas de nuestra vida para que nuestra relación con Dios sea aún más eficiente, sea aún más cercana, sea aún más perfecta, para que esa relación con Dios esté tan cerca que podamos ver las cosas que se ven como si ya fuesen. Aquellas cosas que no se ven como si ya estuvieran ahí. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? Y uno piensa que solamente oyendo la palabra de Dios estamos adquiriendo fe. Pero solamente aquel corazón de la persona que presta suma atención a la palabra de Dios es cuando comienza a engendrarse fe en cada uno de nosotros. Porque también dice la Biblia de que no tenemos que ser tan solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y llega a nuestro oído y así como entró, salió. Porque no obramos de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y escuchamos con nuestro corazón, amén, entonces es ahí donde Dios comienza a transformar nuestras vidas y comienza a hacer la obra nueva que tanto estamos esperando y comenzamos a engendrar fe en nosotros. El Señor comienza a engendrar fe en nosotros y podemos ver con los ojos de Cristo. La Biblia nos capacita, nos enseña, nos prepara, porque es la palabra más fiel y permanente que existe. No hay nada que pueda llegar a nuestro corazón como la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero vieron que a veces cuando leemos la Biblia y nos detenemos en algún pasaje y nos gusta y nos emociona y vemos que ese pasaje llega hasta nuestro corazón y aún derramamos lágrimas porque nos ponemos contentos, es como que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros a través de ese pasaje. Es porque estamos creyendo lo que dice la Biblia y lo estamos creyendo con nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor comienza a generar nuestra fe. Dice la Biblia de que con nuestra boca nosotros confesamos, pero con el corazón nosotros creemos. ¿Amén? El corazón, hermanos, tiene que ser el corazón que Dios moldea. El rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y el Señor lo sabía, porque él entregaba todo en todos esos momentos donde él estaba a solas allí con su Señor. Entregaba su corazón por completo. Pero para entregar el corazón tenemos que sortear a veces algunos obstáculos. Y ya va a empezar el hermano Hugo a tirar palos. Pero tenemos que sortear obstáculos porque ustedes saben de que lo que queremos lograr no se logra fácilmente. ¿Usted ha logrado algo fácilmente? ¿Usted ha logrado alcanzar algunas metas grandes fácilmente? ¿Usted ha tenido cosas fácilmente? ¿Tuvo que trabajar? ¿Tuvo que poner empeño? ¿Tuvo que poner tiempo? Pero siempre hay algunos frenos para la bendición de nuestro Dios para nuestra vida. Y uno de los frenos que quiero hablar en esta mañana es el temor. El temor es un freno que cada uno de nosotros tenemos. El temor nos paraliza. El temor que a veces tenemos a determinadas cosas nos frena. Nos frena el caminar en el Señor. El temor es algo que el diablo utiliza no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo, porque todo el mundo tiene miedo. Le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a las enfermedades, le tiene miedo a los ruidos, le tiene miedo a tantas cosas y mucho más a aquellas cosas que no se ven. El temor es un arma terrible que usa el diablo para paralizarnos, para estacarnos, para dejarnos en el mismo lugar y, si es posible, volvernos hacia atrás. La Biblia nos dice de que no debemos temer. ¿Por qué dice esto? Porque el temor ataca la base de nuestra creencia, que es nuestra fe. El temor ataca a lo más profundo que el cristiano tiene, que es su creencia, su fe. ¿Dónde está arraigada su fe? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos estaban en medio de una tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia cuando subieron a la barca y el Señor se puso en un costado y se quedó dormido? Vino esos vientos recios, el mar embravecido, parecía que se iban a morir y comenzaron a temer. Y el temor es considerado como la falta de fe. Es lo mismo que si nosotros no tuviéramos fe. Cuando tenemos miedo, estamos dándole lugar al diablo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? Todos. Creo que cada uno de nosotros tenemos miedo. Y el enemigo lo sabe. Y leyendo un libro el otro día, estaba leyendo una historia de que el miedo pareciera que emitiera algún tipo de olor. Es como cuando vieron que se pudre alguna comida o algo y enseguida vienen las moscas. Vienen a comer esa carne podrida y con un olor horrible. Y a veces nosotros con nuestro miedo es como que estamos sintiendo ese olor y atrayendo a nuestros enemigos. Pero para aquel que tiene fe, dice la Biblia que nada es imposible. ¿Amén? Para aquel que tiene fe, todo aquello que es imposible se puede alcanzar. Porque, ¿saben qué? El Dios de los imposibles está con nosotros. El Dios de los imposibles, el Dios de que hace las grandes obras, está contigo. Y ese temor, cuando el Dios se acerca a nosotros, cuando tenemos esa relación con nuestro Dios muy cercana, echa fuera ese temor. Echa fuera ese temor porque hay presencia de Dios en nosotros, porque hay amor en nosotros, porque hay pasión en nosotros, y todo eso echa fuera el temor de nuestras vidas. Levante su mano y diga: Señor, echa fuera el temor de mi vida. Señor, echa fuera el temor de mi vida. Otro de los frenos que tenemos es la duda. La duda es, yo digo que es tal vez el freno de mano que tenemos. El Señor Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y recordamos esa historia cuando estaban allí en esa barca y le dijo, se les apareció el Señor caminando por las aguas y le dijo Pedro: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Y él le dijo: sí, yo soy, ven Pedro. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y mientras creía en el Señor, mientras su fe estaba bien arraigada, no se hundía, pero cuando empezó la duda en él, comenzó a hundirse. Por eso el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda, hermanos, es otro freno que tenemos muchas veces en nuestras vidas para poder creer a lo invisible. La duda es algo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Amén? Y yo quiero decirle que en esta mañana, tanto la duda como el temor la vamos a echar fuera de nuestras vidas. Tanto la duda como el temor la vamos a echar fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene parte con nosotros. Nosotros hoy somos hijos de un gran rey, y a ese rey le debemos todo nuestro corazón, toda nuestra vida, y él engendra en nosotros la fe que necesitamos. Cuando nosotros nos contagiamos de fe aquí en este lugar, porque somos varios, tenemos que contagiarnos de fe, es como si esa epidemia de fe comienza a prender. ¿Vieron cuando alguien tiene fiebre y toma mate y le pasa la fiebre al otro y al otro y al otro y al otro? Bueno, nos tenemos que contagiar de fe, hermanos. Si usted tiene fe, dígale al que está al lado: contagiate de mi fe, contagiate de mi fe. Que esto sea una epidemia de fe, que esto sea una enfermedad de fe. Porque cuando la iglesia comience a recibir aquellas almas que van a venir, aquellas personas nuevas, aquellas personas que necesitan de Cristo, como tal vez un día tú y yo necesitamos, los milagros comenzarán a suceder en este lugar. Pero necesitamos tener hombres y mujeres de fe. Hombres que crean y mujeres que crean en lo invisible. Hombres y mujeres que estén preparados para recibir lo invisible que viene solamente del cielo. Y no depende de la cantidad. Como decía el pastor en esta mañana, que le decíamos allí en Banfield, que ellos también son iglesias. No depende de la cantidad que seamos. Depende de la fe, del contagio de fe que tengamos, seamos dos o seamos tres. La Biblia dice que si tan solo dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, grandes cosas lograrían en el cielo. El poder de Dios se multiplica por la unidad de la fe. Cuando tenemos todo esto bien claro, ¿cómo no vamos a hablar del Padre de la fe? ¿Cómo lo vamos a ir a analizar al Padre de la fe? ¿Quién era el Padre de la fe? Abraham. Y vamos a ver cuatro aspectos de la fe. La fe, el primer punto, nos habla de que nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. ¿Cuántos han tomado decisiones de alto riesgo alguna vez? ¿Amén? Yo miro a mi esposa y digo: tomaste una decisión de alto riesgo conmigo. Cuando yo me estaba por ir, ahí, ella tomó la decisión de agarrarme y se quedó con este personaje. Con este bombón. Amén. Yo quisiera mostrarle alguna foto cuando yo era joven. Vamos a ver si me la compone. Tomó una decisión de alto riesgo. Fue de alto riesgo porque no sabía quién era yo. Amén. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron que tomar decisiones de alto riesgo? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué trabajo vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer en la iglesia? ¿Qué vamos a entregar de nosotros para Dios? Son decisiones de alto riesgo. Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos la historia del llamamiento de Moisés cuando Dios llama a Moisés. Y lo primero que él le dice a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Él tenía que abandonar todas las cosas que había logrado, sean posesiones, sean familia, sean bueyes, todo lo que él tenía que abandonarlo y seguir la decisión o tomar esa decisión de alto riesgo que el Señor le había planteado. ¿Pero por qué hizo eso? Porque él sabía en quién estaba creyendo. Él tenía fe en lo que Dios le había prometido, que le iba a llevar a una tierra mucho mejor de la que él tenía en ese momento. ¿Saben qué? Que cuando usted y yo nos consagramos a Dios, por más que el Señor nos pida tomar decisiones de alto riesgo, vamos a decirle que sí al Señor. ¿Amén? No vamos a dudar. No vamos a dudar porque sabemos en quién estamos confiando. Sabemos en quién estamos creyendo. Sabemos quién es nuestro Dios porque nuestra relación es tan íntima que sabemos cuál es el pensamiento de nuestro Dios. Y no hay nada que nos pueda llevar para tomar otras decisiones. A veces a nosotros cristianos nos cuesta tomar decisiones porque tal vez ignoramos el futuro que nos espera. Y no solo depende de las oportunidades, porque a veces decimos, tenía que haber tomado esta decisión, dejé pasar esta oportunidad. ¿Saben qué? Que el Señor sabe nuestro futuro y Él sabe lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Cuando tú y yo recibamos el llamado de Dios, dile sí al Señor. Toma esa decisión de alto riesgo, porque el Señor sabrá hacia dónde te va a llevar. ¿Amén? El punto número 2 dice que la fe nos lleva a recorrer largos caminos en búsqueda de una vida mejor o de estar mejor. Se dice de que el viaje que Abraham tuvo que recorrer para poder llegar a ese lugar o a esa tierra prometida se calcula más o menos en unos 2.400 kilómetros. ¿Sabe lo que era recorrer 2.400 kilómetros en aquella época a pie? En medio del desierto, en medio del sol, las necesidades, tal vez sin agua. Y tal vez no sabiendo dónde iban, pero ellos iban en pos de la promesa que Dios le había hecho. Él tenía fe, él se alimentaba de la fe porque él creía en la promesa del Señor. Tal vez él no había recorrido jamás esos kilómetros, pero su fe que él tenía en el Señor lo llevó a recorrer esa gran distancia porque sabía que le venía preparado algo mucho mejor de lo que él tenía. La fe nos acciona, nos hace mirar más allá de nuestras posibilidades. Amén. Ve algo que tenemos que hacer, que parece inalcanzable, pero la fe nos hace ver las cosas alcanzables. El Señor sabe tu destino, sabe tu camino y sabe lo que tú tienes que recorrer. Yo creo que es tiempo de que la iglesia se ponga en marcha y comience a recorrer ese camino. Cuando tú recibas de parte de Dios ese llamado, ponte de pie y comienza a caminar porque te esperan grandes cosas en Dios. El punto número 3 nos dice que la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. ¿Amén? La fe no se basa en la realidad. La fe no se basa en lo cotidiano. La fe se basa en lo invisible, en lo imposible. Ustedes saben muy bien y conocen muy bien la historia de Abraham y de Sara. Y si leemos esa historia, para ellos era imposible. Dime imposible. Era imposible que ellos tuvieran un hijo. Era imposible de que Abraham por su edad y Sara por su esterilidad tuvieran un hijo. Era tal vez absurdo pensar de que ellos dos iban a lograr lo que tanto estaban esperando. Pero había una promesa de parte de Dios. Había algo que Dios le había puesto en el corazón a Abraham y a Sara primeramente, porque es como que Sara lo tomó a risa lo que Dios le había dicho. Porque era imposible. Imagínense personas ancianas ser padres. Una persona que no puede engendrar, ser madre. ¿Amén? Es imposible. Pero la persona de fe no cree solamente en los hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios, espera que suceda algo humanamente imposible. No cree en lo real, no cree en lo que no se puede ver ni no se puede lograr. No cree en las imposibilidades, cree en lo imposible, porque para eso está Dios, para hacer lo imposible en nuestras vidas. ¿Amén? La fe no se detiene en los hechos, va más allá y da por sentado de que lo que Dios nos promete se va a cumplir. El tercer punto nos habla de que la fe nos lleva a entregarlo todo. Y siguiendo la historia de Abraham, ellos tuvieron su hijo, recibieron su hijo, pero ahora Dios lo pone en aprieto a Abraham. Prueba su fe. Abraham, después de haber entregado y sufrido y haberse apartado de su tierra, de su parentela, de haber luchado por ese hijo, de haber logrado ese hijo, ese momento Dios le pide un sacrificio. Abraham tenía que sacrificar a su hijo, y toda esa esperanza que él tenía de ser padre de multitudes, amén, iba a quedar arruinada, iba a quedar enterrada cuando su hijo hubiera desaparecido de este mundo. Pero no obstante a esto, él decidió confiar en el Señor. Había algo que no lo dejaba hacer lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho, de decirle: Señor, pero tanto tiempo estuve luchando por esto y ahora me lo pides. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros a veces el Señor nos pide sacrificios? Nos pide cosas importantes que son para nosotros, cosas que tal vez nos llevaron muchos años lograrlo, y el Señor te lo está pidiendo. Y a veces nosotros le ponemos muchas excusas al Señor. Abraham, en este sentido, fue movido por la fe que él tenía en su corazón. Fue movido por esa fe que él había engendrado y que el Señor sabía plenamente cómo él iba a reaccionar. Y él no dudó un instante y confió en el Señor. Cuando nosotros somos aquellas personas que estamos convencidos de que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros, no importa las situaciones, no importa las necesidades, sepamos ciertamente que el Señor va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Los otros días tuve un pequeño regalo en mi vida, lo tengo acá. Este es un regalo, porque a veces pensamos de que las cosas que nos pasan, porque el Señor te está preparando, te está probando, porque el Señor, tal vez que hayas hecho tú para que el Señor permita esas cosas en tu vida. ¿Y saben qué? Que le comentaba a Adrián de que cuando sucedió este accidente, yo estaba trabajando y se me cayó simplemente un motor completo arriba de mi dedo, me lo cortó, me lo rompió y casi se me cayó. Bueno, fue un momento terrible, porque en ese momento uno no siente el dolor, no se imagina qué es lo que pasó o qué es lo que puede llegar a pasar, más que nada. Pero bueno, fue todo tan rápido, fuimos al hospital y yo tenía ese pedazo de dedo ahí apretándome para que ese dedo no se separara. ¿Saben qué? Les confieso de que sentía pequeños pedacitos que estaban ahí adentro. Cuando lo tocaba, no puedo brincar a feo porque... Pero quiero contarles para que ustedes sepan lo que siente el cuerpo humano cuando algo se resiente. ¿Amén? Sentía esos pedacitos ahí y bueno, lo tenía con mi mano apretado, sangraba por todos lados y nos fuimos al hospital. Llegué al hospital, gracias a Dios, nos atendieron muy rápidamente. Cuando vinieron los doctores y las enfermeras de la guardia y vieron ese dedo, dijeron: no, traumatología urgente, traumatología urgente. Mi compañero que me llevaba, él me confesaba después que él pensó de que me habían amputado el dedo. Pero fue, creo que una de las primeras veces, si no fue la primera, que pude decir en mi corazón: Señor, ¿cuál es tu propósito? No renegué de Dios, no pensé: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si ahora que me levanto temprano a orar, leo la Biblia y hago esto y hago lo otro. No, vino ese sentimiento de decir: Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, estoy aquí y no sé, miraba alrededor y veía personas necesitadas, personas realmente con necesidades. Había una señora que lo había atropellado un colectivo y tenía todo un desastre. Lo veíamos con nuestros ojos. Había ancianos que viven en la calle que los había atropellado autos. Había personas, brazos quebrados, piernas quebradas, con cabezas vendadas. Y yo decía: lo mío es nada. Pero en ese momento que mi mente recorría todo ese lugar y ese momento tan terrible, me puse a orar y decir, Señor, yo quiero un milagro, quiero ver tu mano de poder. Aunque estos digan que ya el pedazo de dedo se separó y no tiene solución, yo quiero ver tu mano de poder sobre mí. Sino en qué estoy creyendo, sino en qué estamos predicando, sino para qué venimos a la iglesia si no vemos los milagros de Dios, sino para qué usted y yo se levanta los domingos temprano, viene a la iglesia porque queremos ver milagros de Dios. Y cuando vimos a, cuando fuimos a la sala de rayos, donde ahí se veía la verdad, íbamos por un pasillo, íbamos para allá, no era, y pasaba el tiempo y el dolor aumentaba. Llegamos a ese lugar y nos atendió una señora. ¿Qué quiere? Sí, póngase ahí, esperen un momento. Un cariño bárbaro. Bueno, póngalo ahí, córrase. Y a mí me dolía que veía las estrellas. Tenía una gana de decirle, de reprender ahí, pero terrible. Me saca la radiografía, vengo con la radiografía en la mano, voy al médico y me dice, tuviste mucha suerte. El hueso está ahí, bien pegado. Está pegado, lo único que falta es que se selle. Y la carne, bueno, la cosemos y se une. Dale gracias a Dios porque tenés el dedo que no se te terminó de salvar. Y yo le daba gracias a Dios, porque sabía de que Dios estuvo orando ahí. Que Dios estuvo orando a pesar de que usted diga, bueno, pero puede ser. Puede... No, para mí fue un milagro de parte de Dios. Fue un milagro de parte de Dios. Y no solo eso, porque al día siguiente cuando voy a curaciones, voy a la clínica Juncal, saco el número, me siento en la sala de espera y había una madre y una chica. Y había otras personas ahí. Y estaba ahí esperando, mirando la tele, porque me tocaba un número bastante alto, el médico venía a las 10 de la mañana, y la chica esta empieza a llorar y a llorar y a llorar desconsoladamente. Y veía esa situación, y primero miraba hacia mi alrededor, y nadie se daba cuenta. Y yo digo, ¿qué le estará pasando a esta chica? Y enseguida en ese momento, vino una congoja a mi corazón que casi me pongo a llorar. Era como que el sentimiento de esa persona llegó a mi corazón y me puse a orar por ella. Quiero decirle que no pasó ni 5 minutos que sonó el teléfono. Y cuando abrió el teléfono, esa persona comenzó a reír. El llanto que tenía se transformó en risa. Y yo creo, hermano, que el poder de Dios se manifestó en ese momento. El poder de Dios se manifiesta en nosotros en todo lugar. Tenemos que estar atentos. Tenemos que aumentar nuestra fe. Tenemos que creer a Dios en las cosas que Él nos prometió. Porque Dios no sabemos en qué momento y en qué situación nos puede usar. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú quieres ver algo imposible, solamente tienes que creerle a Dios. Solamente tienes que creer lo que Dios te dice a través de su palabra. Tenemos que desterrar la duda y el temor de nuestras vidas. Tal vez tengamos que hacer sacrificios. Tal vez tengamos que tomar decisiones importantes. Tal vez el Señor nos pida algo importante que es para nosotros. Pero ¿saben qué? Que cuando nosotros logremos comprender todo esto, los milagros de Dios comenzarán a suceder. No solamente acá, sino en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu barrio. ¿Amén? Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y la pregunta de esta mañana es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra fe? ¿Qué estás haciendo tú con tu fe? El libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Amén? ¿Dejará pasar las oportunidades que te presenta el Señor? ¿Dejará de tomar esas decisiones que el Señor te presenta? ¿Amén? ¿Dejará que el enemigo tome el control de tu vida cuando te infunda temor y duda? Yo quiero invitarte aquí en esta mañana y vamos a orar, porque nos tenemos que contagiar de fe, nos tenemos que llenar de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que engendra fe en nosotros. El Espíritu de Dios que está en este lugar y está en tu corazón es el que engendra la fe que tú y yo necesitamos.